Para todas las mujeres. Tanto como quiero a Llave, pero Llave no me quiere. Soy el negrito agradable para todas las mujeres. Isabelita, Isabelita, no me mires con desprecio. Isabelita, Isabelita, no me mires con desprecio. Si me niega tu caricia, me mate remordimiento. Yo no sé por qué Chabela mi cariño ha despreciado, sabiendo que para ella brindo mi cariño grato, sabiendo que para ella brindo mi cariño grato. Sabe que ella es mi adorada y por eso es que te lo pido. Isabelita, Isabelita, no me mires con desprecio. Isabelita, Isabelita, no me mires con desprecio. Si me niegas tu caricia, me mate remordimiento.